saludamos. Angie, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola. Tom, tom, tom, tom, tom. Ah, no quiere hablar, Claudio. No quiere hablar, claro. Está guardando todo para el programa. O tenemos problemas técnicos. Vaya uno a saber, cualquiera de las dos cosas pueden estar pasando. Mientras tanto te cuento que si venís al centro y querés estacionar, viste que uno viene siempre con la ilusión de llegar al centro y decir voy a estacionar ahí, en donde yo quiero, y la verdad es que no pasa porque nos terminamos encontrando con que todo es un quilombo, todos nos queremos bajar del auto y estar en la puerta del lugar donde queremos estar. Para que eso no te pase, podés pasar por Estacionamiento Plaza, que está en Pinto 528, abierto de lunes a sábado de 8 a 21. Tienen estacionamiento por hora, estadías diarias, semanales y mensuales. También te lavan el auto, viste, vos viniste a hacer los mandados al mercado, sí. Dejaste el auto, cuando saliste del mercado está lavadito, todo así re lindo. Llegá a tu casa y decís, mi amor, te hice los mandados. Y aparte lavé el auto, fíjate, no, todo maravilloso. Además tienen el kiosco ahí, donde podés cargar la Sumo. El otro día me sorprendí, yo soy una persona... Y te traje un chocolate. No, yo soy una persona mayor, ¿vio? Entonces el otro día fui al kiosco, tenía que comprar unas pilas, no sé qué, le digo, vos sabés que no, ando sin plata, me dice, tengo débito. Y le digo Mercado Pago también, así que escaneé el código QR, le pagué con Mercado Pago, digo, ya está, todo solucionado. Los amigos de Estacionamiento Plaza están en Pinto 528, date una vuelta, saludos sí. A Germán, que está ahí firme escuchando, y los amigos de la Casa de la Yerba, que se acaban de comunicar también diciendo Andrés y Sol, que están firmes como siempre, como ahí escuchando. Ahora sí. Sí, mientras Sergio Santamé me manda un mensajito y me dice, se cortó, la tengo allí en línea. ¿Cómo estás allí? Hola, chicos. Hola, sí, hola, sí. Hola, ah, Claudio. Ahí estamos. Bien. Estaba desesperada corriendo por la clase, por la casa y digo, se cortó. Sí, así exactamente, bueno, con ese tono me lo escribió Sergio. Me puso, se cortó. Sí, que yo le grité de un ambiente al otro. ¿Cómo andan? No, les estaba diciendo, aparte que hablando sola, sí. Que estoy siguiendo el programa desde ya, desde la mañana, desde el pase. Está saliendo súper, así que los felicito por este primer programa. ¿Eras vos la que escuchaba? Vos sabés que nosotros teníamos acá, hay un oyente, acá una luz que titila cuando alguien nos escucha, y dijimos, wow, y eras vos, qué lindo. Sí, acá estoy terminando los últimos detalles para el primer programa de la tarde, estoy súper ansiosa, súper nerviosa, súper todo. Tranquila, pero, que eso después de 15 o 20 programas se pasa y claro, ya uno está ya tranquilo. Al programa 21 decís, mi amor, ¿qué miércoles hacemos la tarde? Claro, es como una cosa rara. Che, allí estás mezclando pasiones, digo, porque la gastronomía es algo que te encanta. De hecho, si los que conocen a Sergio o la conocen a Allí y lo siguen en Instagram, los chicos, por ahí los sábados a la mañana o los domingos al mediodía te levantabas y veías una foto con unos palos gigantes y tallarines colgando, amasados, caseros. Digo, todas esas cosas, siempre maridado con algún buen vinito. Y nada, y ahora la posibilidad de compartirlo por radio. Exactamente, y así como lo contaste, nació hacer el programa. Durante la cuarentena dijimos, bueno, me levantaba la mañana, uno iba como por la vida con todo lo que estaba pasando y me puse a cocinar a full, siempre, de toda la vida me gustó la gastronomía y a partir de ahí nos pusimos a investigar también sobre el vino. Estuvimos tomando mucho vino sobre la cuarentena, pero estudiándolo, ¿no? Cada vino tenía su información, cada cata a través de catas por internet, así que estuvo muy bueno ese material de investigación y dijimos, tenemos que hacer un programa de radio, tenemos que plasmarlo, y vinimos a Tandil y bueno, y ABC Hoy Radio ahí nos dio un espacio para comenzar hoy, que va a ser un programa que va a hablar de gastronomía, todo lo que lo rodea, que va a ser de la ciudad principalmente, pero también vamos a hablar hasta con gente de otro país. Es la idea que aprendamos. Bueno, vamos a tener también a nuestro sommelier que nos va a estar ayudando y nos va a enseñar todo sobre el vino desde el momento uno. Así que la gente va a poder preguntar lo que quiera. O sea, ninguna pregunta va a estar cancelada. O sea, ¿por qué el vino hay tinto y por qué hay blanco? Desde esa pregunta para arriba. Ahí estamos, un sommelier al que conozco y que me parece un tipo maravilloso y muy didáctico al momento de tener que explicarte todas las cosas que tenés que aprender para empezar a disfrutar del vino. Digo, algo que por ahí uno hace habitualmente, tomar algún vino, pero cuando empezás a entender algunas cosas y le empezás a encontrar esos sabores y esos gustos que por ahí uno los pasaba de largo y acostumbrás a la boca a disfrutar de un buen vino, cambia muchísimo. Exactamente, y así como con todo, hay una sección que se va a llamar Someliando y vamos a somelear hasta, no sé, los fideos secos del supermercado. O sea, vamos a ver cuáles son las diferencias, porque también el fin del programa es que comamos cada vez mejor, más allá de lo que elegimos, si somos vegetarianos, somos veganos o lo que sea, tratar de cocinar un poco más y de sacar dudas y que la gente nos cuente si hicieron las recetas, si no, o lo que más les gusta comer. Pero la idea es empezar a entender un poquito más lo que comemos para poder disfrutar del camino, ya sea una cena con unos fideos o, no sé, una receta más elaborada. Vamos a tener todo eso para que la tarde aparte sea divertida y hablemos de otra cosa y va a estar buenísimo, supongo yo. Supongo yo. Bien, me encanta eso. Y hablar. Che, ¿y el compañero qué onda? ¿El compañero va a estar hablando o solo operando? No. El compañero va a estar hablando, va a hacer la co-conducción conmigo y va a estar operando y vamos a hacer ahí un mano a mano. Espero que no salgan las chispas personales del día. Buenísimo, ¿cómo no? Nosotros arrancamos pasando facturas hoy. La primera media hora fue de pasarnos factura y ahora estamos tan relajados que pasamos todas las facturas, digo, y de hecho no tenemos facturas para comer, cosa que me preocupa mucho. Yo pensé que esta mañana iba a arrancar así llena de gastronomía, diciendo, bueno, volvieron, vamos a llevarle facturas, así hablan poco, pero no, por eso estamos hablando tanto. Pero sí, bueno, para la próxima se la llevo yo. Yo me voy a... No, una factura es más difícil, no. Pero puedo hacer una gran pasta sola. La semana que viene le llevo una pasta sola. ¿Puede ser dulce de batata? Sí, de batata. ¿A mí gusta de batata? Bueno, ¿son los dos sin batata? Buenísimo. Sí. Porque viste que a veces... Los dos de batata, sí. Dulce de membrillo, sí. No. No. A mí me pasaba que yo antes... pedía de dulce de batata y me decían, sos re macaco, sí, con la comida, siempre te quejás, la pastafrola de dulce de membrillo, los pasteles son de dulce de membrillo. Y ahora resulta que cuando uno se compra, a mí me pasa que yo compro pasteles para llevar a algún lado, llevo de membrillo y me compro tres o cuatro de batata para mí, y resulta que me comen primero los de batata que los de membrillo. Entonces digo, tan equivocado no estaba. No, yo batata. Buenísimo, entonces para la semana que viene, te digo la semana que viene, no me quiero comprometer esta semana porque tenemos un terrible laburazo, pero la semana que viene la pastafrola va a estar ahí para un buen plan. Ahí estamos. Pero me comprometo, Y nosotros le dejamos yerba de los amigos de la Casa de la Yerba para que disfruten un buen mate también. Claro. Ay, buenísimo, me encanta. Ahí me encanta. ¿Tomás alguna yerba en especial? Claro. En realidad yo tenía mi especial, pero como todo sube. Hay que bajar, pero yo tengo, pero no puedo, ¿digo la marca? Sí, decila. La Merced. Playadito, pero aparte vamos a hablar de esta marca, total, no importa, no están acá. Digo, Playadito era una yerba que cuando arrancó era una yerba barata, era la yerba, claro, más económica, pero la cuando calidad yo la era... tomaba, era... Era claro, era la que ibas a comprar. ¿Cuánto tengo? 50 pesos, comprate una Playadito y traías vuelto. El tema es que la yerba nunca perdió la calidad. Se hizo famosa. Pero en la medida que la gente la empezó a tomar, se empezó a hacer cada vez más cara. Digo, yo te voy a hacer una propuesta. Yo te voy a traer una yerba de las que venden a granel en la Casa de la Yerba para que la pruebes. Y a partir de ahí vas a ver que por mucha menos plata vas a tener una yerba mucho mejor que la que vos tomabas. Buenísimo. Y ya que estamos, invitamos a la gente de la Casa de la Yerba para que puedan estar en el programa y que hagan el someliando de la yerba mate, que hay un mundo ahí, hasta un budín de yerba mate puedes hacer. Maravilloso. Hay de todo. Andrés está escuchando en este momento y seguramente se va a aprender porque es un tipo que sabe muchísimo de mate y muchísimo de yerba. Totalmente. Aparte no hay nada en el mundo que me guste más en el mundo mundial que el mate, así que... Lástima que no se puede compartir poco, ¿no? Bueno, a mí me encanta el mate, me pone un cordero al asador y capaz que dudo que es lo que más me gusta. Me pones los pastelitos de batata que me gustan, pero al lado me pones una tarta de jamón y queso, elijo la tarta de jamón y queso. Bueno, claro, sí. Pero la tarta de jamón y queso con mate... La pizza fría, ¿no? Sí, la tarta fría de la noche anterior con mate va como piña. Es maravillosa. Lo que decía Nico, ¿verdad? Porque tengo un tema de nombre. No, Cherro, decile Cherro, porque Cherro. Es Cherro. Cherro. Ahí está. Ya nadie Cherro lo conoce. Decía el tema del compartir el mate, que yo apoyo eso, no por el tema de no poder compartirlo, sino que ahora tomás más mate vos, tomás muchos más, digamos, ¿viste? Entonces es como que cada uno tiene su mate, obviamente que el folclore de compartirlo siempre es lo maravilloso, pero bueno, ahora por lo menos cada uno tiene su mate y tomás mucho más, la yerba se acaba más rápido y ahí también hay otro temita. Igual se puede, me parece que lo interesante es compartir el momento de la cebada de mate, más allá de que uno tenga su propio mate. Lo que sí es verdad es que tomamos el doble porque estás un mate atrás del otro. Era totalmente. Sí, más en un viaje. Exacto. En un viaje viajamos, sí, cuatro, que éramos en los días. Es un embole. Y si viajan cuatro, ni te digo, que tenés que estar cebando en cuatro mates diferentes para cada uno. Llega un momento que es un quilombo. Le ponemos un solo mate con cuatro bombillas. Claro, bueno, yo lo que tengo es el mate que ya viene, el termo que viene con el mate arriba. Que listo, ya con eso apretá la manijita, sale el agua de Tomás y no te tiene que estar cebando. Está bueno, me gustó. Eso, yo tenía uno y me vino fallado, lo mandaba. Eso está bueno, son una porquería, sí. Son de plástico, pero bueno, no importa. Volviendo al programa, me imagino que estando Sergio Saltapé en el programa, algo de humor tiene que haber. Totalmente, sí, va a haber humor y va a ser el programa súper descontracturado porque la idea es que compartamos un lindo momento y sea divertido y Sergio va a ir poniendo la cuota de humor, algún personaje que va a ir a ver, te estamos viendo de qué manera entra para que sea súper divertido, pero... El hermoso borracho. Claro. Sí. El punto es, ¿por qué? Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención, digo, ¿no? Está Sergio Saltapé, tiene que haber humor. Y digo, por ahí Sergio un día tiene ganas de estar con un humor del orto y también está bueno. Pero Sergio es artista, no puede no hacer humor, sí, o estar un día con cara de culo, al micrófono tiene que estar con la cara sonriente. Sí, totalmente. Bueno, ¿puedo contar una infidencia? Digo, ¿por qué? Sí, ojo, totalmente. Ojo. Igual para que le voy a decir que venga, porque también te lo voy a pasar, porque... No, pero ¿ella también hace humor? ¿Ella también hace humor? No haces humor, haces lo tuyo más es más animación, sí, pero un poco de humor también, ¿no? Sí, hago como un humor orgánico, digo, soy fan de ponerme ridícula en las redes y representar a la perdedora, viste que están todos como super filtros, super... Yo pongo la media luna, la factura, el otro día me siento mal, lo pongo. Es orgánico, como quizá que si lo tengo que armar no me sale. Pero me encanta el humor y me parece que es la única forma que se puede transitar todo. Sí. Y cuando hablaban de Sergio, la verdad es que Sergio es muy raro que esté de mal humor, pero muy raro. No, mira, acá lo tengo, acá cerquita, para que lo salude. Ahí estamos. Hola. Hola, querido, ¿cómo estás? Oh, ¡hola, Soto! ¿Cuántos años? Contame un chiste, ¿viste que? Viste que venía... Siempre que decir eso, después tirar otra boludez, ¿viste? Siempre que llegar y decir... Dice que venía un gallego caminando, y después decís, che, ¿viste que subió el donut? Y ya está, se olvida la gente. Le sacás como esa necesidad de escucharte decir ese primer pedazo, y ya después ya cerrando más la bola. Está bien. ¿Cómo andan? Bien. Che, felicitaciones, re lindo, se viene escuchando hermoso... Qué buena onda, escuché el pase con Tenalia, que casi un programa más, fue como un micro, no, pero buenísimo, bueno, pero son el primer día, está bárbaro. Sí, mañana vamos a hacer el programa, hoy lo que estamos haciendo es más o menos adaptarnos acá al trayecto de compartir 3 horas con Cherro, que nunca habíamos hecho 3 horas de radio juntos, digo, la vamos llevando por ahí. Volver a repetir. No, es claro, por mañana no estamos, digo, es cosa de... En el teatro diríamos un ensayo con público. Exactamente. Pero es que lo que estás haciendo en radio siempre es un ensayo con público, porque estás ahí y es lo que sale. Y depende mucho de la técnica, del entrevistado, depende de un montón de cosas. Y eso es lo bueno de la radio, lo lindo de la radio. Sergio, digo, iba a contar una infidencia. Ayer estuviste en Buenos Aires. Sí. Porque hoy agarré una nota así en la Nación a la mañana, viste, que estaba chequeando todo, y dice, la Dalma... mostró fotos de cumpleaños de su hija, ¿no? Todo, sí. Mucha decoración del payaso Plim Plim y todo. Digo, ¿estará el profesor Burbujas? Y estuve buscando por ahí, pero no encontré fotos. ¿Pero estuvo el profesor Burbujas o estuvo Sergio? Sí, ella estuvo el profesor Burbujas. Yo lo llevé al profe hasta allá y lo hice entrar. ¿Estuvo en el cumpleaños de la hija de Alma Maradona? Hizo el show en el cumpleaños, sí, sí, de la hija de Alma. Pero estaba hablando con alguien grosso, entonces. Siempre. Pará. Vamos a hacer una aclaración. Para alguien que lo conoce vamos a hacer una aclaración. Lo he visto, pero la gente Saltapé es grosso desde hace muchos años. Sí. Que haya estado en el cumpleaños de la hija de Maradona, nieta de Maradona, ¿no? La nieta de Maradona, sí. Ahí está. La cagada es que no estuviste un año antes para verlo al Diego, digo. Fue como raro. Sí, decíamos eso de ahí con el equipo, decíamos, qué loco, ¿no? Igual a esta altura no sé si hubiese estado el Diego, ¿viste? Como venía la movida. Pero sí, es como sorprendente, y para nosotros que por él hemos hecho algún que otro, hemos estado en otros lugares, ¿viste? Termina siendo un evento como podría ser en la casa de cualquiera, ¿viste? Uno más. Normal, porque además también la gente, en este caso, digo, hay que decir, vale decir, que Claudia Villafán y Dalma Maradona fueron como muy, muy sencillas, ¿viste? Nos abrió la puerta Claudia Maradona en un momento, decían, ¿qué tal? Llegaba yo con un bidón de detergente. Y buena onda, ¿viste? La mejor. Y como muy sencillo también, ¿viste? Hay gente que recibe esos momentos como, bueno, soy regreso, vos tenés que venir a hacerme el evento. Hay gente que no, que entiende que vos también estás trabajando, te cuidan, te respetan, te dicen, bueno, ¿qué necesitás? Desde el primer minuto. Y está buenísimo eso. Supongo que le sacaste el teléfono para hacer una nota, es la primera ganadora de Masterchef. No, hay cosas, nah, ¿viste? Que... Listo, no quiero hablar más con vos. Pero tengo el enlace, tengo el vínculo donde puedo llegar. Ahí está. Sí. Ahí te va. Tenemos una persona entre medio, ya. No soy a siete personas, ¿viste? Que dicen que uno está a siete personas. Estás a una. Ya estoy a una, sí. No. Y esa mirada fija al productor como diciendo, hay un teléfono que nos tenés que pasar. Eso por un lado. Pero digo, usted me decía, Saltapé Regroso. Allí ha estado festejándole el cumpleaños, por ejemplo, otra infidencia que voy a hacer. Al hijo, si no me equivoco, de Bublé y Luisana Lopilato. En la casa de Bublé. Esta es más grosa que yo. Eso es más grosa, ¿entendés? Esta cruzó la frontera. Mi hermano estuvo en el cumpleaños del hijo de Bublé, y Bublé y Luisana Lopilato tuvieron el cumpleaños de la hija de mi hermano, y yo estuve. Estuve con Bublé y estuve con Lopilato. Estuve con la madre de Lopilato también. Pero la madre de Lopilato no lo conoce nadie. Bueno, pero estaba Lopilato y estaba Bublé. Estaba... Mira. Estábamos en ese cumpleaños cuando llegamos, estábamos muy nerviosos porque también, por suerte, en la producción de eventos y demás, hacemos a mucha gente, a jugadores de fútbol y demás. Y llegamos ahí y yo estaba re nerviosa porque de repente se iba a cruzar Bublé, se cruza. Y ya empezamos con el Darío de Pilato con un globo de Spider-Man y eso lo bajó, ¿viste? Porque dije, bueno, eso está bueno. Entonces el globo de Spider-Man, y me pregunta a mí dónde queda mejor el globo de Spider-Man, y yo tenía en la cabeza a Bublé, ¿viste? Y bueno, el evento comenzó y en un momento yo arranco el evento y lo veo a Bublé filmándome a mí, o sea, él con su teléfono apuntando hacia mí, y fue una locura porque él no entendía nada, no entendía por qué había una piñata, no entendía por qué había superhéroes, no entendía nada. Pero bueno, sí, fue muy divertido y fue una experiencia buenísima. Digo, estas anécdotas van a formar parte, obviamente, de todo lo que tiene que ver con Tentempié. Sí, cuando encontremos el lugar, la idea es que todas las anécdotas sean divertidas y también ir buscándole de a poco la identidad al programa, y con el humor y la gastronomía, y también hablar con la gente de la ciudad. Por ejemplo, hoy ya vamos a hablar con emprendedoras, vamos a también tener una cocinera que es queridísima, así que ir mechando entre el humor, entre las curiosidades, entre la gastronomía, y ahí ir formando como un equipito así como súper lindo para el correr de los días. Bueno, todo lo mejor para hoy a las 5 de la tarde. Sergio, ya he compartido, creo que en el año 2005, algo de radio, y nos conocemos de la vida desde allá, cuando todas las cosas eran casi en blanco y negro, de recorrer la noche y todo eso. A vos tuve la suerte de conocerte hace un tiempo, y me pareció una persona súper copada, así que bienvenida a Tandil y a romperla toda. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias a todos ahí, y que siga un buen plan. Por siempre. Ni hablar. Y ahora no tenemos la zanahoria colgando ahí adelante, ¿eh? Tenemos la pasta frola. ¿Sabes qué? Estamos con una feliz. Nos arreglaste la semana. Así de simple. Me alegro, cuente con eso. Y si va todo bien, quizás una torta por semana, podemos ir arreglando. No, mira, yo te digo, hay mucho buitre acá en la radio, ¿eh? Mucho buitre. Sí. Yo te diría que... Con dos porciones para nosotros dos. Sí, te diría que con una pastaflora chiquitita para nosotros dos, una vez cada seis meses estamos re felices. Claro, para vos y Sergio una torta entera y nosotros dos porciones, somos dos, nada más. Dos porciones. Perfecto, siempre separo para ustedes. Voy y digo, chicos, hacer todo mismo estofado, tomen, chicos, así. Bueno, ahí estamos. Che, ahora, lo único que falta que me diga, pará, no te comas esta porción, que es para un buen plan. Lo único que me falta en mi casa. Listo, y ahí ya ponemos un póster de allí acá diciendo nuestra ídola. Che, lo mejor en serio para los dos para esta tarde, la van a romper toda y vamos a estar ahí firmes escuchando. Muchas gracias, un beso a todos y bueno, disfruten de la nueva programación de ABC Hoy que va a estar buenísima. Ahí estamos. Chao, chicos. Adiós.